Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy fallece el artista plástico venezolano Omar Carreño, reconocido por su trabajo en pintura precolombina y de figuración geométrica. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Llamado presidente Maduro convoca al pueblo a una revolución cultural. Estrategia. En 6 estados del país será aplicado plan piloto contra el bachaqueo. Frente a la delincuencia en el Valle, Cota 905, coche y cementerio seguirá activa segunda fase de la operación Liberación del Pueblo. En defensa de la vivienda, población venezolana se moviliza este miércoles hasta el Palacio de Miraflores. Cultura. Homenaje. Comunidad Artística de Venezuela acompañó el traslado de Armando Reverón y César Rengifo al Panteón Nacional. Inauguración. Instalaron exposición Rostros de la Revolución en el Museo Alejandro Otero. Dictarán conferencia sobre historia de los grupos económicos en Venezuela este jueves. Regionales. Tradiciones en Vargas, se extenderá velorios de cruz hasta finales del mes de mayo. Cultura. Por celebrarse este 10 de mayo el Día Nacional del Artista Plástico y de la Afrovenezolanidad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a todos los venezolanos a hacer una gran revolución cultural. ¿Cuántas cosas podemos nosotros crear para estimular nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir la vida? Esa es la gran potencia de nuestro mundo. Así que la maravilla de la cultura, la maravilla de la creación, la maravilla de la poesía, de la música, llenémonos de esa fuerza. En estos momentos de tanta batalla, los hombres y las mujeres de la cultura tienen que acompañar a su pueblo en esta batalla. Tienen que llevarle la alegría de su melodía, de su música. Yo hago un llamado a la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTES, a toda esa juventud, a toda la juventud, a toda la muchachada que se levanta en el teatro, en la música, en el muralismo, bueno, en todo, pues, en el baile, en la danza. Salgan a la calle a acompañar al pueblo, a llevarle su espiritualidad y su fuerza, su energía al pueblo. Eso siempre es necesario. Durante su programa semanal En Contacto con Maduro, el jefe de Estado encargó al ministro del Despacho de la Presidencia, Jesús Salazar, y al ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, encontrar el boceto de Rengifo, titulado Forjadores de la Nacionalidad, a sugerencia del músico e investigador Rafael Salazar. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que se encuentra en fase de acuerdo un plan piloto contra el bachaqueo en 6 estados del país en conjunto con la Superintendencia Nacional de Precios Justos. Dicho proyecto, al momento de ser aplicado, estima controlar este fenómeno y juzgar a los responsables por incurrir en los delitos de especulación y reventa de productos. El año 2015-2016 hemos realizado 5.200 inspecciones a mercados, automercados, cadenas de abasto privada, pública, a más de 1.100 establecimientos, mitad público, mitad privado, un poco para tener un diagnóstico. Eso nos arrojó un diagnóstico. Por ejemplo, detectamos que sí existen mafias que toman los puestos, suponte 100 primeros puestos, 200 primeros puestos, a través de listas, con complicidad interna de funcionarios o empleados de esos grandes automercado de esos abastos para facilitar, promover la reventa, el acaparamiento, la especulación, es decir, el delito, que ahora, entre comillas, se le ha dado un nombre folclórico, bachaqueo. No, no, eso es especulación, usura, reventa, eso es mafia. Entonces, no estamos hablando de una persona que se compró 4 harina pan y un pañal, una bolsa de pañales y la tiene en su casa. No, no, estamos hablando de verdaderas mafias que saquean establecimientos. Al respecto, el defensor del pueblo anunció que para este plan se considerarán dos estados con menor densidad poblacional, como lo son Amazonas y Delta Amacuro, mientras que las otras 4 regiones serán las más grandes. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para hacer frente al AMPA en Caracas, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que los cuerpos de seguridad del Estado continuarán con la ejecución enmarcada de la segunda fase de la Operación Liberación del Pueblo, OLP. Nos quedaremos con unidades de liberación de protección del pueblo que se están posesionando en estas áreas del Coche, Valle, el Cementerio y la Cota 905 para seguir avanzando en nuestro firme propósito de liberar al pueblo de este flagelo de la AMPA paramilitarizada que estaba haciendo estragos en nuestra población. Asimismo, destacó que durante la tarde de este martes hubo enfrentamientos en el área de la Cota 905. Tarde hubo acciones de enfrentamiento en el área de la Cota 905 con los cuerpos de seguridad y cantidad de individuos hicieron armas en contra de las diferentes comisiones, resultando abatidos hasta la hora 4 personas, 2 de ellas heridas al ingresar a los diferentes hospitales, lamentablemente fallecieron. Desde el Palacio de Miraflores, González López destacó que se ha recuperado 17 vehículos, incautaron 15 armas de fuego y 2 granadas fragmentarias. Cultura al Día. Y desde horas de la mañana de este miércoles, la población venezolana se moviliza en defensa de la vivienda, los logros de la Revolución Bolivariana y contra los intentos privatizadores de la derecha burguesa en la Asamblea Nacional. El ministro para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, manifestó que con esta acción el pueblo venezolano le ha dado una lección a la derecha que pretende frenar todas las conquistas sociales alcanzadas por la revolución y celebró la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Una sentencia magistral donde se desarrolla lo que es el concepto, el modelo socialista de protección humanista para nuestro pueblo. Estaremos con amor, en paz, celebrando. El Tribunal Supremo de Justicia declaró el pasado viernes inconstitucional la denominada Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sancionada por los diputados de la derecha en la Asamblea Nacional. 12:13. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Como un homenaje a los insignes cultores Armando Reverón y César Rengifo, este martes trasladaron los restos mortales de ambos al Panteón Nacional, donde estuvo presente la comunidad artística de Venezuela, rindiéndole honor a quienes elevaron la identidad nacional. Enjuician a los gobiernos de la era chavista por haber reprogramado y reescrito en su beneficio la historia nacional. No le perdonan el hecho de ser una clase de extracción y vocación popular que tiene ahora en sus manos el poder de consagración simbólico para hacer justicia, abriendo las puertas del templo a quienes hasta ahora fueron inadmisibles. No se han cansado los historiadores de hacer burla del ingreso del pueblo en el espacio de este altar de los héroes. Ellos jamás hubieran permitido acceso a las arenas requemadas de Patria. Eran palabras del poeta Juan Calzadilla. Por su parte, Rafael Salazar, músico e investigador, expresó que el legado de César Rengifo está más vivo que nunca en la memoria de los venezolanos. Padre César, que estás en el pueblo. Hoy 10 de mayo de 2016, conocerás con asombro la siembra de tu luz eterna, donde reposan nuestros héroes con sus glorias y grandezas. Y sabiendo de tus virtudes de hombre sencillo, pleno de humor en vivencias compartidas, dirás: por favor, no me echen esa broma, que yo no soy ni héroe ni santo. Sí, César, aunque no fuese tu deseo, tú estarás en la antigua iglesia de la Santísima Trinidad, convertida en panteón nacional por decreto de Guzmán Blanco en el año 1874. Solo se trata, César, de un hecho simbólico y de nobleza por la justa distinción que te ha hecho el gobierno bolivariano, gracias al presidente Nicolás Maduro Moros. Los restos mortales de ambos referentes culturales reposan desde este martes en el Panteón Nacional. El acto estuvo enmarcado también en el Día del Artista Plástico y de la Afro-Venezolanidad. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles fue instalada la exposición Rostros de la Revolución en los espacios del Museo Alejandro Otero en Caracas, como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, donde artistas privados de libertad rindieron homenaje a luchadores de la Revolución Bolivariana. Así lo dio a conocer el director del recinto cultural, Clemente Martínez. Una sentencia magistral donde se desarrolla lo que es el concepto, el modelo socialista de protección humanista para nuestro pueblo. Estaremos con amor, en paz, celebrando. La invitación es para la colectividad a visitar la exposición Rostros de la Revolución, que permanecerá abierta a todo público durante un mes, de martes a domingo, en un horario comprendido de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es libre, 12:16. Estamos inaugurando en el hall del museo la exposición Rostros de la Revolución, que es una serie de trabajos, una selección de trabajos que forman parte de los privados de libertad a través de la Fundación de Museos Nacionales. Son 31 obras que reflejan esos rostros de los nuevos héroes de la patria o de los revolucionarios que de alguna manera no están ya con nosotros en vida, pero que pertenecen al arte popular. Es lo que han representado este grupo de artistas que están privados de libertad. La exposición va a estar abierta un mes completo aquí en el hall del Museo Alejandro Otero. 12:17 para este jueves 12 de mayo en el marco de la Cátedra Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, organizada por el Centro Nacional de Historia. Se dictará la conferencia Historia de los Grupos Económicos en Venezuela. Así lo informó Judith Valencia, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, quien dirigirá la ponencia de la actividad. Invitada por los compañeros del Centro Nacional de Historia a la Cátedra Brito Figueroa mañana para conversar sobre métodos, metodologías, formas de cómo abordar el estudio de los grupos económicos. Entonces, sobre eso es con lo que voy a conversar, cómo los tiempos del capitalismo varían y al mutar, muta también la forma de abordarlo. De eso se trata. Los invito, eso va a ser a las 10 de la mañana, allí en el Centro Nacional de Historia. Gracias. La Cátedra Historia Insurgente Federico Brito Figueroa tiene previsto realizar 8 sesiones de trabajo distribuidas en el mes de mayo y junio respectivamente. Quienes participen recibirán un certificado. La entrada es libre. Regionales. y en aras de profundizar el acervo cultural venezolano, cerca de 10 cofradías que celebran el velorio de Cruz de Mayo en el estado Vargas recibieron el financiamiento de sus actividades tradicionales por parte de la Fundación para el Desarrollo Cultural, ente adscrito a la gobernación de dicha entidad. Así lo señaló Jesús Vizcaíno, presidente de la institución, quien destacó que para el próximo sábado 14 de mayo, a las 4 de la tarde, más de 40 cultores de sectores como Caruao, Naiguatá y Carayaca visitarán el Castillete de Reverón. Asimismo, Vizcaíno informó que la celebración se extenderá en diversas actividades hasta el 28 de mayo, donde cerrarán la calle Real de Vía Eterna en Catia La Mar. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, Alexis Machado, vocero del Movimiento Afro-Revolucionario de Venezuela, Juan Ramón Lugo, también lo acompaña Elizabeth Urbaneja. Están acá, bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hoy vamos a hablar un tema importantísimo, el Día de la Afro-Venezolanidad. Bienvenido. Vamos a darle la palabra a Alexis Machado. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? A todos los radioescuchas de esta emisora. Y bueno, y a ustedes, pues, por darle las gracias por invitarnos a compartir acá con ustedes. Hablemos un poco sobre ese día tan importante que desde el año 2005 se está celebrando en Venezuela, a partir del 10 de mayo. Ok, fíjate, es una propuesta que hace el movimiento afro. En aquel entonces era la red de organizaciones afrovenezolanas quien plantea eso a través de dos voceros del movimiento del Estado Falcón, exactamente, que se llama la señora Fulvia Polanco, quien todavía sigue haciendo esa celebración todos los 10 de mayo allá en La Toma, en la Sierra de Falcón, y un compañero que se nos fue que se llamó el maestro Juan Ramón Lugo. Ellos trajeron esa propuesta, se llevó a la Asamblea Nacional, cuando en ese entonces el presidente de la Asamblea era el actual presidente Nicolás Maduro. Y bueno, fue aprobada por unanimidad la propuesta de que se declarara el 10 de mayo como Día de la Afrovenezolanidad. Eso fue en el año 2005. Pero hay que hacer un recuento de que esto se hace porque, fíjate, aquí no se pensaba el Estado, ¿no? O sea, se había hecho mucha propuesta al presidente y nunca se planteaba, pues, que aquí no había racismo, que aquí no había nada de eso. Y entonces, cuando sucede el golpe en el año 2000, en abril del año 2002, se comienzan una serie de ataques racistas por parte de la gente de la derecha venezolana contra... Entonces comienzan a decir que había que matar a ese macaco, que era dirigiendo ese presidente. Me acuerdo que había un letrero yendo hacia las Mercedes que decía: Aristóbulo es un mono y su mamá es la monachita. Comenzaron a hacer esas pintas en diferentes sitios, y entonces ahí el presidente comenzó a comprender que sí había esa parte racista acá en Venezuela. Buena la información. Le damos la palabra a nuestra amiga Elizabeth Urbaneja. ¿Qué podemos conocer nosotros de José Leonardo Chirinos? Buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, de José Leonardo podemos hablar que fue la persona que más defendió nuestras raíces, nuestros entes, fue el que liberó, pues, prácticamente todo para que nosotros, los afrodescendientes, fuéramos vistos como personas normales en nuestro gran y hermoso país. Así es. Bueno, hablamos del 10 de mayo, Día de la Afro-Venezolanidad. ¿Qué otras actividades tienen ustedes desarrollando o tienen en sus planes para hacer en el resto de la semana? Fíjate, en el Zulia, porque nosotros tenemos vocería en todos los estados, ¿no? Entonces, en diferentes estados del país, En Aragua se está celebrando actividades, la ruta de los cimarrones. Uh-huh. En Puerto Cabello se celebra la última llegada del barco cargado con esclavizados, el último barco que llegó cargado de esclavizados a Venezuela, que se celebra en Puerto Cabello el día 24 de mayo. Y el día 25 de mayo en la población de Veroe, en el pueblo de, en un municipio de Veroe, en la población de Aguas Negras, se celebra un homenaje a Andrés López del Rosario. Y bueno, y así en diferentes estados se están llevando conversatorios. En San Agustín se están realizando durante todo este mes hasta el 29 de mayo, se cierra con un concierto en el Teatro Alameda, que se llama San Agustín Cumbre de Paz y Libertad. Y entonces así sucesivamente en muchos municipios, en la población de Tapipa, en el municipio de Acevedo también, la Casa de la Cultura allá de Tapipa está haciendo algunos conversatorios, celebraciones de la Cruz de Mayo y preparando lo que se llama la entrada de San Juan. Pues. Así es. ¿Cómo ha sido la acogida de estos llamados, las invitaciones que siempre hace el movimiento? ¿Ha ido las personas? ¿Se sienten agraciados? ¿Se sienten motivados de asistir? Bueno, sí, fíjate que esto comenzó solamente con un día y ahora ya es un mes completo. Y esto debemos darle gracias. Y nosotros, fíjate, nosotros tenemos ya 3 años haciendo esta actividad, que nos dirigimos al cuartel de la montaña a rendirle honores al comandante Chávez. Primero porque fue el primer presidente que se reconoce afrodescendiente. Eso lo hizo en el año 2004 en la población de allá, en el municipio de Veroe, donde se reconoció afrodescendiente, y después el año siguiente decreta el Día de la Afrovenezolanidad. Y aparte de eso, que fue el único que no incluyó dentro de las políticas públicas del Estado, porque mucha gente piensa también, bueno, fueron propuestas del movimiento, pero que el presidente la acató, y ahí vienen muchas cosas que se han logrado dentro de las instituciones, pues, de la inclusión nuestra en las políticas públicas del Estado. Así es. Elizabeth, la tenemos por acá también, que está acompañándonos. El papel del presidente Hugo Chávez, nuestro eterno comandante, fue clave para todo este movimiento. Exacto, sí. Por lo que ustedes están comentando y lo que hemos recogido en información. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Bueno, el presidente Chávez fue uno de los presidentes, desde que tengo uso de razón y pertenezco a estos movimientos culturales, el presidente Chávez fue una de las personas que verdaderamente impuso. Ya nos llamamos afrodescendientes, pero él nos puso, nos llamamos afrovenezolanos, pero él nos impulsó a llamarnos afrodescendientes, ¿verdad? Eso quiere decir que todos provenimos de eso afro. Y ahora, al celebrarse el movimiento de afrovenezolanidad, él nos ayuda a que eso se reimpulse y a que verdaderamente nos sintamos que tenemos algo por qué luchar, algo por qué defender, que nuestras raíces se tienen allí y se mantienen. Gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro eterno comandante, podemos seguir diciendo que somos afrodescendientes y seguiremos siendo afrodescendientes por todas nuestras raíces que vamos a seguir impulsando, y todas nuestras manifestaciones tradicionales que tenemos se la debemos a la afrodescendencia que tenemos. Así es. Estamos conversando con Alexis Machado, vocero del Movimiento Afro-Revolucionario de Venezuela, Juan Ramón Lugo, y con Elizabeth Urbaneja. Hoy estamos con ellos compartiendo, nos están trayendo información interesantísima. Aquí con nuestro amigo Alexis Machado. ¿Qué podemos hacer para este movimiento, o qué falta todavía en el país para seguir sumando con respecto a lo afro-venezolano? Fíjate, nosotros, a pesar de todos los logros que hemos tenido, todavía faltan muchas cosas. Hay nuestras poblaciones todavía siguen siendo, están con mucha problemática, pues nuestras comunidades afro todavía siguen presentando algunas problemáticas que, bueno, ahí vamos sobre la marcha tratando de que se resuelvan, pues, porque no solamente nuestras comunidades, sino también. O sea, fíjate, nosotros dentro de toda esa base que hemos venido, toda esa inclusión que nos dio el presidente Chávez, te puedo mencionar que dentro del Ministerio de Educación se logró crear la Comisión Presidencial contra la Discriminación. Y desde ahí hemos impulsado que en los textos escolares se eliminen esas palabras de negro, toda esa cuestión, que si el día de la raza, que todos esos textos lo traían y que había una sola distribuidora, que era la que se encargaba, la distribuidora santillana, de hacer esos libros, pues. Y entonces era un monopolio que tenían allí y era lo que ellos decidían que se escribieran. Y gracias a este proceso que se está viviendo, nosotros logramos revisar esos libros y que se incluyera la palabra afrodescendiente dentro de esos libros que se están editando nuevamente en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Cultura tenemos también la Oficina de Enlace con Comunidades Afrodescendientes. También fue producto de cuando Aristóbulo era ministro de Educación, Cultura y Deporte, que se llamaba en aquel entonces, y después con Farruco, cuando pasó a ser ministro de Cultura, se creó la Comisión Presidencial contra la Discriminación, que es para trabajar todo lo que es la parte cultural con las comunidades afrodescendientes. Y tenemos también en el Ministerio de Cultura la parte de interculturalidad, trabajando también en la Dirección de Interculturalidad. Y la ley, no sé si han escuchado, de la ley contra la discriminación que se aprobó en la Asamblea Nacional también, que la promulgó el presidente Chávez, también fue una propuesta del movimiento y se creó, y de ahí, de la creación de esa ley, nace el Instituto contra la Discriminación Racial, el INCODIN. Y luego lo último que el comandante nos dejó en vida fue el decreto de la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, que lo hizo desde Cuba, firmó ese decreto desde Cuba. Y bueno, y ahí vamos, buscándole la vuelta a las cosas, avanzando, pues. O sea, en estos últimos 17 años no visibilizamos, que estábamos invisibilizados, y fue gracias a que el presidente se autorreconoció como afro primero él. Y así eso, es. Logros importantísimos, sí, ¿no? Para la revolución, claro, y para, exacto, toda nuestra gente, porque todos, claro, somos de mezcla, de, claro, raza mixta. Siempre vamos a un salto atrás, claro, decimos, sí, no, yo no soy blanco puro, no soy moreno, claro, puro, pero todos tenemos esa mezcolanza hermosísima que representa a nuestro país, Venezuela. Claro. Elizabeth, ¿cómo ha estado el movimiento femenino con esta situación de lo afro? ¿Cómo han sido los aportes? Los movimientos, aparte de las femeninas, mira, ha sido excelente, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere aprender nuestras danzas, todo el mundo quiere cómo se baila, por qué se baila, dónde se baila, a quién se le baila. Aunque tenemos lo que nos han impuesto, ¿verdad? Pero nosotros llevamos lo afro por dentro, porque si nos ponemos a ver nuestras imágenes santorales, ¿verdad? Son impuestas. Pero sin embargo, a pesar de la devoción que nosotros le tenemos, nosotros demostramos lo afro que tenemos. Y las mujeres ahorita de verdad queremos bailar verdaderamente como bailaban nuestras negras, o sea, sin discriminar a nadie, pero como bailaban nuestras propias negras, que eran unos movimientos tan cadenciosos, tan elegantes, tenían tanta elegancia, ¿verdad? Que ahorita es lo que se requiere, a pesar de que estamos peleando con muchas cosas que están tratando de bajar nuestras raíces, nuestras propias manifestaciones que tenemos, pero eso lo venimos aprendiendo con nuestra expresión corporal, con nuestros movimientos, con el enlace directamente que tenemos hacia nuestra afrodescendencia. Así es, entonces las mujeres presentes. Por aquí está el amigo Alexis Machado sonriendo. Bueno, es muy bueno lo que está diciendo, porque nosotros tenemos que preservar nuestras raíces, nuestras costumbres, que son hermosísimas, y sobre todo las mujeres, que siempre son pasadas a un segundo plano. Exacto. Pero desde que está el comandante eterno, que nos dejó ese legado del feminismo, del resguardo de la mujer y su respeto, se ha visto muchísimo, ¿verdad, amigo Alexis? Sí, eso es la verdad. Bueno, ¿qué otras actividades o qué cosas quieren complementar para lo que culmina del mes de mayo o junio, si siguen las actividades ustedes? Bueno, no, invitar a la gente a participar en estas diferentes actividades en los diferentes estados donde se realizan: Aragua, Yaracuy, el Zulia, en Margarita también. Qué bueno. En San Agustín, que hay un cierre, un concierto con el grupo Leguay y el grupo Patria Buena el día 29 en el Teatro Alameda. 29 de mayo. De mayo, sí, de mayo. Donde vamos a hacer un concierto allí para cerrar el mes de la afrovenezolanidad. Y bueno, y ahí vamos llevando las cosas, pues. ¿Y cómo contactar al grupo, a este movimiento afro-revolucionario Juan Ramón Lugo? Mira, pueden escribir al correo aldeatapipa@gmail.com o a mi número Alexis Machado 0416-826-8148. ¿Puedes repetirlo, por favor? El número telefónico es 0416-826-8148 y el correo es aldeatapipa@gmail.com. En las comunidades. Vamos a hablar con Elizabeth acá rápidamente porque el tiempo va corriendo, pero el tema se pone interesante. Esa formación para niños, niñas, ¿cómo se ha visto dentro de esta organización a nivel cultural? Para niños ha sido bastante, bastante aceptable, ¿okay? Porque le estamos mostrando a nuestros niños como nuestras propias diversidades. Se están dictando talleres en teatros, en espacios abiertos, en casas comunitarias. Se le dictan a los niños los talleres de las diferentes manifestaciones tradicionales que tenemos, pues, como todos los tipos de joropo, nuestros golpes de tambor que son bastante diversos, los golpes de las gaitas, porque a pesar de que nosotros tenemos, la que más se conoce es la gaita de furro, pero la gaita de furro no es una gaita tradicional como tal. Correcto. Pero tenemos nuestra gaita de tambora, nuestra gaita Santa Lucía y nuestra gaita perijanera, que consta de varias partes o varios sones. Pues tenemos el tamunangue, que mucha gente aquí en Caracas lo rechaza. Yo lo puedo decir por mí misma, yo soy adicta número uno al tamunangue. O los, como verdaderamente se llaman, sones de negro. Sones de negro. Su verdadero nombre es sones de negro. Después vino el tamunangue. Y que consta de varias. Yo, por lo menos, lo puedo decir con mucho orgullo. Bailo en la ciudad de Sanare, en el pueblo de Sanare, en el estado Lara. Un saludo cordial a la gente de Sanare. ¿Cómo no? Y el tamunangue es uno de los bailes más maravillosos que tiene el país. Nuestros bailes son maravillosos, sí, señor. Pero el tamunangue es uno de los sones. Invitamos a todos los niños de todas las comunidades a que se vayan a las casas comunitarias, a los espacios abiertos, a los teatros donde se están dictando los talleres para aprender nuestras propias manifestaciones tradicionales. Bueno, hablando de tamunangue, ya se aproxima el día de San Antonio de Padua. Entonces aprendamos a bailar los 7 sones más la batalla. Más la batalla. Yo también me confieso enamorada del tamunangue, soy tamunanguera. Así es, y me encanta la bella, me encanta el seis figuriado. Sí, y bueno, es una cuestión hermosísima, ¿no? Y que tenemos que hacer es preservar nuestras tradiciones. ¿Algún mensaje para todo ese público que está ahorita en sintonía? Porque ya nos queda pocos minutos. Señor Alexis. Bueno, la idea es, bueno, a toda la gente, independientemente como te quiera llamar negro, tal cosa, pero bueno, nosotros estamos trabajando por reivindicar la afrodescendencia como tal, porque el término negro ha sido utilizado muy peyorativamente, ¿eh? Entonces el término afrodescendiente nos identifica porque todos somos descendientes de esa gente que trajeron en contra de su voluntad de África, y bueno, y reivindicar muchas cosas, por lo menos nosotros seguimos reivindicando que la primera bandera que se hizo aquí en Venezuela no la hizo Francisco de Miranda, sino José Leonardo Chirino. Fíjate tú que José Leonardo Chirino la hizo en 1795 y Miranda la hizo en 1806, o sea, 8 años de diferencia después. Pero aquí, como la historia la escribieron, fueron los blancos, bueno, las cosas sí son así. Datos importantes de nuestra historia en la voz de Alexis Machado. Elizabeth, un mensaje de cierre. Bueno. Mi mensaje es para todos los afrodescendientes, que se sientan orgullosos de ser afrodescendientes, ¿verdad? Y los invitamos a que asistan a nuestras manifestaciones, a nuestras diversidades que tenemos ahorita en los días de la afrovenezolanidad. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nuestro amigo Alexis Machado, vocero del movimiento afro-revolucionario de Venezuela, Juan Ramón Lugo, y también a su amiga y compañera también de trabajo, Elizabeth Urbaneja. Estamos contentos porque nos trajeron buenísima información. Le deseamos todo el éxito para todo este mes que tienen ahorita de programación. Así que bueno, muchísimas éxitos y felicitaciones a todo su equipo. No, son las 12, gracias, a la orden. Son las 12:38 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy miércoles 11 de mayo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Las 12:39. Allá a lo lejos se ve que cruza un llanero, va cabalgando por caminos sabaneros. Dicen que lleva una pena que lo mata, pero la guarda debajo de su sombrero. No dice nada, no pronuncia una palabra, llanura adentro se pierde por el sendero. Y su caballo relincha en la lejanía, como diciéndole no te aflijas, compañero. Y en mitad de la sabana, un carrao en el estero, con su lamento lo hizo llorar esa tarde. Mira qué dolor tan grande nos da un amor traicionero, cuando no pudo evitar entregarse por entero. Lo están matando las penas y los recuerdos. Su llanto se fue mojando el pajonal veranero, y en la barranca del río triste lloraba, cuando escuchó que pasaba el grito de un canoero y el canto de una gaviota, como que venía del cielo. Disimulando dijo adiós con su pañuelo. Que lo dulce solo llega por momentos. Nos damos cuenta cuando llegan las traiciones, envenenando el alma con un despecho. En esta vida siempre se gana o se pierde, y si pudiéramos evitar el sufrimiento, en nuestras vidas no existiría la tristeza y viviríamos muy felices y contentos. Yo como soy sabanero, cruzo por el llano inmenso, cantando, llevando en el alma esta pena y esta llama que me quema las alas del sentimiento. Vivo extrañando tu amor, soy esclavo de tus besos, porque tu amor lo llevo dentro, muy dentro. Y en la travesía lejana, por caminos polvorientos, se mira muy triste aquel hombre a caballo, cabizbajo y pensativo, como buscando en el tiempo aquel amor que se fue como la pluma en el viento. Ese llanero soy yo que llora en silencio. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

blanca y alborada, surge al aire una tonada como un mensaje de amor. Surge al aire una tonada como un mensaje de amor. Ahí son así, así, así, así son, son, son así. Los campos de Cuba son así, así, así, así son, son, son así. Los campos de Cuba. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 49 minutos. Que te arrimes si estás quemado. ¡Anda! Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. visto, he caminado este mundo, muchas mujeres he visto, y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos, y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos. Marrón como la canela y bellos como una estrella, marrón como la canela y bellos como una estrella. Y si los ponga la lluvia son iguales a las palmeras, si los ponga la lluvia son iguales a las palmeras. Ojos tan lindos, y estoy seguro que a nadie yo le vi unos ojos tan lindos, que me enamoran, que me conquistan, que me ilusionan, de luna llena, que me enamoran, que me conquistan, que me ilusionan. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Estamos en el estado del Tamacuro, precisamente en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tucupita, donde se realiza una concentración en apoyo al Tribunal Supremo de Justicia cuando declara inconstitucional la ley que se dirigió desde la Asamblea Nacional, desde la curul de la oposición, de otorgar los títulos de propiedad a la gran misión, a los beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela. A esta hora de la mañana se pronuncia la diputada de la Asamblea Nacional, Loa Tamaroni, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos. Y aquí tenemos inclusive los que están actuando de esa manera son ellos, porque desconocen el poder judicial, desconocen el poder ejecutivo, desconocen el poder ciudadano. Son ellos quienes están contribuyendo precisamente a tomar algunas decisiones y a elaborar algunas leyes dentro de una cúpula, porque ni siquiera son leyes que van al debate del pueblo. Son leyes que se hacen bajo un bufete y leyes que van cargadas de capitalismo, van cargadas en contra de un pueblo, y muestra de ello es la ley amnesia, o es la ley amnistía, como la nombran ellos, pero que nosotros sabemos que es la ley amnesia, que conduce a olvidar esos delitos de lesa humanidad, como son el terrorismo, como son la guarimba, como es precisamente el narcotráfico, donde ellos quieren solicitar inclusive el perdón a muchísimos de estos delincuentes. Así también elaboraron la ley que dicen ellos, que es la ley de la privatización, decimos nosotros, la ley de la privatización de la vivienda, y hoy quieren desconocer a un Tribunal Supremo de Justicia que fue elegido precisamente por el mecanismo que nos indica el reglamento y nos indica la Constitución venezolana. Bueno, aquí estamos los deltanos, rodilla en tierra, cada uno de los movimientos, cada uno de los deltanos y deltanas, comprometida, y decirle al pueblo de Venezuela que desde cerca hay revolución para rato. Desde cerca defenderemos los derechos a la vivienda, defenderemos el derecho a la salud, defenderemos el derecho a la educación. Porque solo en revolución es que hemos podido obtener esos derechos y la visibilización de muchos sectores que fueron olvidados por ellos. Así que le decimos a Venezuela y al pueblo entero, y a los deltanos, que aquí desde la Plaza Bolívar estamos dando nuestro apoyo contundente al Tribunal Supremo de Justicia. Escuchaban a la diputada Loata Maroni del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Poder Popular hace presencia en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tucupita, del estado del Tamacuro, cuando apoya contundentemente al Tribunal Supremo de Justicia. Estamos con Niorky Reyna, quien es Poder Popular. Su pronunciamiento acerca de esta gran manifestación que se está llevando a cabo en el día de hoy acá en el estado del Tamacuro. Bueno, un saludo patriótico y revolucionario, y por supuesto, el respaldo total, absoluto, absoluto al PCJ a dar esa sentencia a esa asamblea adeco burguesa, apátrida, como inconstitucional. Como es inconstitucional todo lo que ellos hacen, porque lo hacen para atropellar, para humillar, para volver al pueblo a lo que era hace 40 años, porque el pueblo despertó. Chávez nos dignificó. Al nacer Chávez, nace un libertador, como lo hizo nuestro libertador Simón Bolívar. Nos despertó, nos dignificó en muchísimos espacios, y uno de ellos es la transmisión Vivienda Venezuela, cuando está dando viviendas dignas, de calidad, al pueblo trabajador, al pueblo deltano, al pueblo chavista. Y es por ello que de una u otra manera seguimos apoyando y respaldando el legado de nuestro eterno comandante. Respaldamos a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra gobernadora Lizeth Hernández, quien también a través de su gobierno da a cada una de las comunidades, va hacia el pueblo deltano también a dar respuesta a través del gobierno chavista, revolucionario. Ellos no volverán, ellos no volverán. Circunstancialmente están en la asamblea, pero el pueblo sabe la verdad, y el pueblo sabe cuando ellos simplemente quieren tapar una ley como la ley de amnistía con esa supuesta inmunidad parlamentaria, donde simplemente quieren tapar sus crímenes, sus abusos. Entonces, sencillamente el pueblo dice no, no a la ley de estafa, no volverán. Aquí está el pueblo del Cano, aquí está el poder popular, aquí están las misiones y grandes misiones, rodilla en tierra y de frente con el gobierno revolucionario, con el gobierno bolivariano y chavista más que nunca. Es lo que se vive a esta hora en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tucupita, cuando una cantidad de mujeres y hombres, acompañados por la juventud también, se han acercado a dar ese apoyo contundente al Tribunal Supremo de Justicia. Es la información que a esta hora se genera desde el estado del Tamacuro, reporta Julio César Castillo. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96.